Así es, señoras y señores. Nuevamente, desde los estudios de la nave de Osberg, enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem de Argentina, otra emisión de El Noticiero de las Pampas Argentinas, con un servidor, César Fuentes Rodríguez, que hoy está grabando más tarde porque se quedó a ver el partido de España. Vamos, España todavía, que pasa de esta manera a cuartos. Estoy muy contento porque realmente uno se engancha en los mundiales, no hay nada que hacer. Puede permanecer ajeno al fútbol, no sé, alguien con un temperamento como el mío, por ejemplo, puede permanecer al margen de muchas cosas, pero llega el mundial y uno se vuelve a contagiar de toda esa afición futbolera de siempre. Entonces, bueno, lo que me tiene muy contento particularmente es que están quedando finalmente los equipos que se dedican a jugar. Ya se fue Italia, que no juega nada. Se fue Francia, que no jugó a nada. Se fue hoy Portugal, que realmente... aquí en la Argentina tenemos una expresión para decir, para mencionar o para denominar aquellos que no ponen todo lo que hay que poner en la cancha. Le llamamos pecho frío. Bueno, lo de hoy de Portugal y lo de Cristiano Ronaldo en particular fue de pecho frío, un ejemplo realmente de lo que la expresión significa. Bueno, la cuestión es que España sigue, Argentina sigue, Alemania sigue, Brasil sigue, Uruguay sigue, Paraguay, a pesar de que hizo un partido espantoso hoy, continúa también. Y yo creo que esos equipos, los que realmente dejaron algo en la cancha, son los que nos van a llevar más lejos. He dicho, ¿qué tanto? Bueno, la cuestión es que más allá del fútbol está la música también, no hay que olvidarse. La música nos da alegría todo el año, no solamente cuando están los grandes eventos. Y tengo que mencionar que dentro del plano internacional, ya que hacemos un programa que se dedica sobre todo a la escena local de la Argentina, en el plano internacional hubo una noticia que nos afecta directamente, y es que Christian Vidal es el nuevo guitarrista de Therion, de los suecos Therion, junto con Thomas Wikström, con Christopher Johnson y demás. El nuevo guitarrista es Christian Vidal, que es un guitarrista argentino y que, además de haber participado en discos de su propia factura, solistas, tuvo en algún momento una banda con Enrique Gómez Jafal de Kamikaze. La banda se llamaba Cuero y justamente llegaron a registrar un disco. Vamos a pasar un tema para que ustedes escuchen al nuevo guitarrista de Therion. Tengan en cuenta además que se trata de una banda muy particular la que está armando Christopher Johnson y que van a tocar en la Argentina el próximo 1 de octubre. En el Teatro Flores, si yo mal no recuerdo, lo debo tener anotado por aquí. Bueno, la cuestión es que un gran saludo para Cristian y un aguante enorme para él, porque es una muy buena noticia. Ya sabíamos algo de esto porque cuando estuvo Eric Martin frente a estos mismos micrófonos, la banda que integraba en ese momento Christian Vidal vino o nos contó que no iba a tenerlo a él para tocar porque estaba tocando con una banda sueca. La banda sueca era Therion, por supuesto. Recapitulando, la banda de Eric Martin que tocó acá tocó sin el guitarrista habitual, ¿no?, que era Christian Vidal. Ahora sí, vamos con Cuero y No me entregaré. Enrique Gómez Jafal en las voces, Christian Vidal entonces en la guitarra y Therion próximamente en Argentina. septiembre, 17 horas, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia, 7800, Capital Federal. Bandas invitadas, Beatriar, Session, Everything Collapse, Inarte, Víctima y Morbo Caos. Anticipadas en venta en Locuras, Metal Manía, Lichi, La Estaca, La Cueva San Martín y por Sistema Ticketek al 5237-7200. Más info, www.4g-producciones.com.ar. Lamb of God, en Argentina. Señoras y señores, nuestro invitado de hoy es el señor Julián de Mad. ¿Cómo va eso, maestro? ¿Cómo estás, César? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Contento de que nos hayas invitado. Bueno, un gustazo de mi parte también, porque además el disco que tienen para presentar es Dale que te gusta y es ya el quinto. Es el quinto disco, el cuarto de estudio. El cuarto de estudio, el quinto, sí. Porque el anterior, en algún momento lo mencionamos, era Live in 11, escrito así, Live. Exactamente. Que fue también un disco muy especial en el sentido de que tuvieron invitados y todo, como en este. Para el show, quiero decir. Sí, generalmente traemos gente que nos sienta bien tocar con ellos y bueno, nada, queríamos plasmar un poquito la adrenalina del vivo con las mejores canciones de los primeros tres discos de estudio. Uh-huh. Lo hicimos acá en un teatro acá cerca, en el IFT, y nada, salió un disquito bastante, bastante lindo. Bastante caliente. Sí, son esos para arrancar el día y con todas las pilas. Claro, y para continuar moviendo la patita. Vamos un poco con la historia de la banda. A ver, la banda arrancó por allá por el 98, ¿puede ser? Sí, arrancamos hace más de 10 años, hace como 13 años, arrancamos haciendo covers de AC/DC, juntamos un grupo de amigos, y hasta que después de estar tocando un par de años dijimos, vamos a hacer una banda nuestra con nuestras canciones, porque AC/DC está buenísimo y prefiero escuchar AC/DC antes que escucharme a mí mismo, ¿viste? Y bueno, nada, y ahí arrancamos, grabamos un disco así muy muy casero, como hacen todas las bandas que empiezan, y empezamos a movernos con eso, y bueno, ahí nació la banda Mad como banda, ¿no? Como tributo a AC/DC, ¿no? Uh-huh. Mantuvieron el sonido igualmente. Sí, mantuvimos mucho tiempo el sonido. De todas formas, fue una mochila, y a veces lo sigue siendo, ¿viste? De decir, tuvimos mucho tiempo con eso, y aparte de tocar nuestras canciones, a veces me echamos algunas canciones de los australianos, uh-huh, de los escoceses australianos, y bueno, o sea, quedamos medio como catalogados dentro de ese género, ¿no? Uh-huh. Y bueno, acá en el último disco, nada, se puede escuchar algún tipo de influencias, pero es más lo que somos nosotros. Esencialmente, ¿no? O sea, porque AC/DC, si hubiésemos escuchado solo AC/DC desde que nacimos, no podríamos haber hecho este disco. Y nos gustan muchísimas otras bandas, ¿no? O sea, desde los Beatles hasta Judas Priest. Ajá. Te tengo que preguntar, ¿fuiste a ver el show de AC/DC, el último aquí? No fui. ¿No fuiste? No, no fui. ¡Qué milagro! No fui. Tenía ahí unas entraditas y bueno, y al final justo me surgió una cosa y no fui, ya los había ido a ver las dos veces en el 96. Y me pareció, nada, un show de puta madre, pero era para verlo una sola vez, ¿viste? Ya cuando ves que el segundo show es exactamente igual a lo mismo, al primero, ¿viste? Medio como que, o sea, bueno, pero todas las bandas hacen lo mismo, ¿no? Sí. En ese momento a mí, ¿viste? No me gustó mucho. Uh-huh. Bueno, después en el 2001 tuve la oportunidad de verlo afuera, en España. Ajá. La gira de Stiff Upper Lip. En un lugar más chiquito, tipo en un domo. Tipo ¿cómo se llama? El superdomo este de Córdoba. Bueno, es un... Ajá. No me acuerdo. Bueno, Ahí tocamos con Metallica en enero, el 13 de enero. El Orfeo, decís vos. El Orfeo. Ah, está claro. Bien, sí. Te iba a preguntar a ver cómo había sido la interna de allá de Córdoba, porque fue un show espectacular según todos los reportes. Sí, además, sí. Bueno, la banda tuvo la oportunidad de abrir. Tuvieron la oportunidad de conocerlos, además, a los Metallica. Sí, sí, estuvimos con ellos. Fotitos, cervecita. Faltó la picada nomás, pero bueno, faltó el asado nomás, pero... Está bien. ¿Cómo lo viste aquel show? Y, el evento, para, me refiero. El evento fue tremendo. O sea, la gente de allá nos recibió de puta madre. Uh-huh. Y bueno, o sea, uno siempre, por más de que tenga mucho tiempo arriba de las tablas, siempre cuando va a tocar al lado de unos monstruos, como claro. Nos pasó varias veces, medio que te tiemblan las piernitas, ¿viste? Y ves abajo a todos los monos con tacha, campera de cuero, cadenas, ¿viste? Entonces decís, me van a meter adentro de la jaula de los leones, ¿viste? Pero... Bueno, ya habían tenido oportunidad en una época cuando fueron soportes de Halford y de Iron Maiden, cuando vinieron hace unos años. Claro. Eso fue en el 2001, uh-huh. Que tocamos con esos dos monstruos también. Y estaban los Queens of the Stone Age también. Ajá. Uh-huh. Bueno, tocamos ahí en la cancha de Vélez. Pero bueno, nada, siempre están esas cosquillas, ¿viste? Uh-huh. De antes de salir. Pero bueno, nada, salimos, el público nos recibió muy bien y. Bueno, la propuesta del grupo tiene más que ver con las bandas que lo que por ahí sí. Le pasó, ahí sí, en el último caso, con las pelotas. Exactamente, y demás, ¿no? Sí. Que no fue una decisión afortunada. Sí, ahí ya no hay actitud con la que salgas que te pueda salvar las papas del fuego, claro. ¿No? Pero nada, creo y después de ver los videos, ¿viste? Uh-huh. La gente la pasó bien con nosotros. El problema es que después tocó Metallica y les detonó la cabeza a todos y no creo que nadie de los asistentes que hayan estado en el Orfeo se acuerden de que tocaron, de que tocamos nosotros, ni de cómo llegaron ahí. Terminaron todos con una conmoción cerebral porque salió Metallica y te arruinaba el cerebro. Está Son bien. Tremendos. En un momento dado la banda estuvo patrocinada de alguna manera por Rock and Pop, por Mario Pergolini y demás. ¿Cómo fue aquella experiencia? ¿Cómo llegaron hasta eso? Llegamos por intermedio de un amigo en común que tenemos. Ajá. Se llama Rafael. Le acercó material a Mario. Mario le recabió. Justo en ese momento estaba haciendo... En Cuatro Cabezas estaba haciendo la parte discográfica, que era 4K Records. Uh-huh. Y le gustó la banda y nada, nos juntamos, hablamos de un proyecto. Y bueno, fuimos junto con la Mississippi las bandas que eligió para tener en su sello. En su sello. Nos agarró en un momento en la Argentina que fue una cagada. O sea, una catástrofe. Sí, o sea, la presentación del disco lo hicimos en estado de sitio. Dijimos, claro. Vamos a tocar igual, ¿viste? Claro, la gente por ahí en el exterior, este programa sale ante todo en España, ¿viste? Y a veces dice, cuando uno habla de estas cosas, dicen que uno tremendiza, utilizando un neologismo, pero que uno está hablando de algo que no puede ser cierto. Yo iba y narraba cosas como el corralito, como la recesión, como la inflación, y nunca me creen, pero todo eso pasa aquí. O sea, sí. Es la gracia de estar en Argentina y encontrarse cada día con una realidad nueva. Un día estás en guerra con una superpotencia, al día siguiente te encontrás con que la moneda que tenés en la mano ya no vale nada. Cuatro veces menos. Claro, totalmente. Está, sí, está bueno, está muy bueno. Y acá pasó de todo al respecto, claro, no hay nada que hacerle. ¡Buah! Valor. Pero por suerte hay bandas que continuaron y que siguen sacando discos como este Dale que te gusta, que para colmo, por lo que estoy viendo, más allá de la producción gráfica y todo, hay mucho esfuerzo puesto dentro del disco y muchos invitados también. Sí, ¿Cómo sí, es sí. el tema con los invitados? ¿Cómo se les ocurre entrar, por ejemplo, convocar a un Ciro Fogliatta? Y Ciro Fogliatta es como traerlo, no sé. Pues sería el primer tipo en el que pensaría yo, te digo, a ese nivel. O sea, Lo vi hace muy poco en el cumpleaños de Papo, viste, que se hizo ahí en la plaza, y lo vi, lo saludé y todo. Digo, pero este tipo te clava unas teclas atrás y ya tenés el colchón. Te arranca la cabeza, el viejo es un monstruo. Aparte, o sea, era que vengas y le tenía que decir hola papá, porque si no fuese por él, o sea, estaríamos todos, no sé, trabajando en una ferretería. Claro, ¿viste? De los gatos para acá, todo. Claro. ¿Y lo llamaron así de una porque tenían un tema para él, o dijo, bueno, vamos a llamarlo primero y le inventamos cualquier tema para que toque? No, lo conocíamos de estar tocando, viste, de cruzarnos. Uh-huh. Y bueno, nada, para nosotros fue un gran honor que toque ese tipo que muchos chicos de, no sé, de menos de 20 años no saben ni quién es. Uh-huh. Y sin embargo escuchan música que si no hubiese sido por ese tipo, hoy en día no lo estarían escuchando. Totalmente. Y bueno, para nosotros fue, viste, o sea, reivindicarnos a nosotros como banda, viste, llamar un tipo de esa estatura, ¿no? O sea, vos decís un futbolista, súper marketinero, bueno, Maradona, ¿entendés? Uh-huh. Pero quizás el pibe de 20 años no conoce a ver, vamos a poner un ejemplo, a René Houseman. Claro. Que fue, no sé, algunos dicen que era mejor que Maradona, yo no lo vi, ¿entendés? Yo lo vi jugar, curiosamente. Bueno. Y te puedo decir que me impresionó, no sé si como Maradona, pero evidentemente cuando jugaba en Huracán la rompía. Bueno, una uh-huh. cosa así, ¿entendés? Claro. O sea, tener eso, o sea, dejar esas perlas que tuvo la música en el olvido, nos parece un uh-huh. crimen. Escúchame, ¿y Ricardo Mollo? Y bueno, Ricardo Mollo... a Ricardo lo involucraron a lo grande. Sí. Está como productor. Sí, a Ricardo lo conocimos tocando en la playa uh-huh. hace varios años atrás, y después con Dieguito, con el bajista. Uh-huh. Nada, se ven casi siempre. Ahí tienen ahí una relación. De vez en cuando se juntan a comer. No son amigos, ¿viste? Pues nada, o sea... Son excelentes conocidos. Uh-huh. Y bueno, le presentó la propuesta y lo único que nos podía decir era que no. Y cuando nos dijo que sí, dije, ¿y ahora qué hacemos? Totalmente. Sí, no, aparte, viste, es un tipo que nada, nosotros estamos entrando en primer grado, ¿viste? Y el uh-huh. chabón ya estaba tocando en obra con Luca, ¿entendés? Claro, y además produciendo cosas como Alma Fuerte. Bueno, produjo un montón de cosas que produjo Alma Fuerte, produjo Maravilla. A Los Piojos y produjo a La Renga. Uh-huh. Y nos produjo a nosotros, claro. ¿Viste? O sea, buenísimo. La verdad que fue un gran honor y qué sé yo, quizás es un premio haber estado tanto tiempo arriba de las tablas contra uh-huh. viento, marea o viento a favor. O sea, en las buenas y en las malas siempre estuvimos arriba, ¿viste? Sí, acá lo curioso, porque yo ya me elegí un tema, esa es la idea para pasar, ¿no? Que es Contrarreloj. Sí. Y claro, bueno, me lo elegí por varios motivos, pero uno de los motivos indudablemente es que un amigo de la casa está tocando, que es Rudy Zarzo, que bueno, además lo conocemos por muchas cosas, entre otras por la participación con Logos en alguna época anterior, y porque de los músicos internacionales que hemos conocido es el que mejor habla castellano, y que es también cubano. Es un tema. Es claro, cubano. Por eso mismo. O sea, es la comodidad, yo cada vez que le hice una nota a Rudy Zarzo, la comodidad de charlar en castellano mano a mano. O sea, me habla, en la época en que estaba con Dio, me hablaba de Dio como si fuera un amigo que yo tenía ahí y claro. me contaba con todos los modismos, sí, así sí. con la boca grande, esa que parece que se le caen las vocales, mira, sí, habla sí, una sí. maravilla. ¿Cómo llegaron hasta Rudy? ¿Y o, Rudy o cómo, o cómo, cómo llegó la idea de meterlo a Rudy en un tema y demás? Y yo lo conocí a Rudy porque yo trabajé en trabajé 7 años en una distribuidora de instrumentos musicales. Ajá. En la cual de vez en cuando se armaban ferias para mostrar productos. Y bueno, y otra de las distribuidoras que traía a Pibi en ese momento lo trajo a Rudy porque era endorser de un bajo que Pibi le hacía a él. Ajá. Lo vimos así, viste. Nada, estuvimos charlando un rato. Lo vimos los tres días estuvimos... fue un encuentro de 3 días, encuentros casuales. Y después de mucho tiempo, con el Con el tema del Facebook, uh-huh. agarramos y agarro, digo, loco, esta canción, si la toca Rudy, se cae el estadio. le digo al manager, al pibe que manejaba el tema este, le digo, loco, ubicalo por el Facebook y tirale la onda, uh-huh. hacete pasar por mí, tipo que, o sea, que nos conocimos acá, ¿viste? Nos conocimos, estuvimos allá en la feria. Uh-huh. Y el chabón se va a acordar, porque, o sea, quizás no se acuerda de mí, pero se acuerda que estuvo acá, claro, ¿entendés? Totalmente. Y este pibe agarra y le escribe en inglés al chabón. Claro, no. Cuando me manda el mail, digo, loco, es cubano, chabón. Claro, no pierdas el tiempo, totalmente. Agarra y dice, hola Martín, buenísimo, voy a escuché la canción, me gustó, voy a ir a mi estudio en Malibú y este fin de semana meto los bajos, uh-huh. y te los mando de nuevo por FTP, que es un formato, viste, para mandar. Sí, para mandar, totalmente. Nada, y o sea, de la idea al hecho pasó 5, 6, 7 días y uh-huh. teníamos las bases de Rudy, que era un profesional de aquí. Sí, aparte súper humilde, diciendo todo lo que quieran hacer de retoque, subir, bajar, compresores, uh-huh. enhancer, lo que quieran. El disco es de ustedes, gracias por invitarme. Siempre quise tocar en... hacer rock en español. Bueno, nada, ¿viste? Yo pensaba también el tema del logo, ¿viste? Te estás drogado, ¿qué le claro, pasa? Claro, todas las cortesías todas. No, un campeón. Buenísimo. ¿Se sintió raro grabar otro disco de estudio? Porque tuvieron un tiempo hasta grabar entre el anterior y este. ¿No? Sí, tuvimos un tiempo que lo tapamos un poco con... O sea, hubo un cambio de integrantes y uh-huh. eso, viste, nos tiró para atrás a nivel producción de canciones y todo, viste. Porque ahora vamos a enumerar los integrantes ya que estamos. ¿Estás vos en la guitarra con quién más? Con Nico. Con Nico Barreiro, Diego Castelli en el bajo. Antes estaba Pelusa. ¿No? Claro, en el primer disco estuvo Pelusa. Primero y segundo, después uh-huh. nosotros, ya uh-huh. Estaba Nico, que era el plomo nuestro, ¿viste? Sí. O sea, hizo las inferiores y... y lo promovieron. Claro, ¿viste? Ve lo que vale lo ser pinche en una banda, claro, ¿eh? Lo vendimos a Pelusa al exterior y dijimos, ¿a quién compramos, loco? No, vamos al lugar a los pibes. Estamos a fútbol, con el fútbol a full, no hay nada que hacer. Y bueno, nada, habían pasado un par de historias, ¿viste? De que nos hicieron estancarnos un poco con el tema de composición, ¿viste? Y de, uh-huh. de producción. Y bueno, ese tiempo que hubo entre el último disco en estudio, que es este, sí. y el anteúltimo, como para tapar ese bache, ¿viste? De 4 años, ¿viste? Y de estar y de dejar de salir de la famosa regla de que hay que sacar un disco cada 2 años. Uh-huh. Agarramos, teníamos las filas de esta grabación en vivo, ¿viste? En el teatro IFT, ¿viste? Sí. Que después el disco se llamó Live in 11 y dijimos, bueno, o sea, nos rascamos los huevos 4 años, ¿viste? Es 2 años y no tenemos nada, bueno, vamos a sacar esto, ¿viste? Para tirar un poquito de carne a la parrilla. El material de Dale que te gusta ya sonó en vivo, por supuesto. Sí, sí, ¿Y sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue el fogueo en vivo del material? Fue muy bueno. Lo presentamos en Niceto, uh-huh. Ahí en Palermo. Y vinieron todos los invitados, bueno, excepto Rudy, ¿no? Que... Que claro, no tenía que atravesar muchos kilómetros. Sí, no, o sea, estaba la idea de traerlo, ¿viste? Uh-huh. Pero el chabón no podía. O sea, no podía, claro, totalmente. O sea, no era una gran inversión así de guita, pero era una inversión personal y uh-huh. para la banda muy, muy sustancial, ¿no? Pero bueno, no se dio. O sea, estuvieron los invitados que están ahí en el disco, desde Ricardo Moyo, que no solo fue productor del disco, de las guitarras del disco, tocó un par de canciones, hizo los solos de un par de canciones, bueno, estuvo el maestro Ciro Fogliatta, todo en la presentación te estoy hablando. Sí, sí. Bueno, y de invitado, bueno, el que no vino también de acá fue Cristian Álvarez, alias Piti. Uh-huh. Bueno, no, se desapareció. No consiguieron ponerlo en pie para traerlo. No. Uh-huh. Un gran amigo de la banda, pero bueno, no pudimos dar con él. Bueno, yo realmente tengo una deuda pendiente con Matt porque nunca llegué a verlos en vivo, porque inclusive en aquel momento en que tocaron con Halford y Maiden, yo llegué para Halford, justo, o sea que me lo perdí también. Se te voló la peluca. Que... No, obvio, sí, tranquilamente, pero digamos, no tuve oportunidad de ver a Matt todavía en vivo, a pesar de los muchos años que la banda tiene en el camino, que tiene en la ruta, así que voy a tener que solucionarlo de alguna manera. Mientras tanto, bueno, ponemos este contrarreloj para los que escucharon la nota y por ahí no conocen la banda desde España y demás, aunque la banda tocó alguna vez allá, ¿verdad? Sí, estuvimos allá 2 veces. Ajá. ¿Y qué tal estuvo aquello? Estuvo muy bien. Estuvimos por Bilbao, Madrid, Barcelona. Ajá. Después... ¿Estuvieron en la calle ICDC? Es una pregunta. No. No, es como que te tengas que ir a General Rodríguez. Totalmente, claro. Una cosa así para sacarle una foto a un cartel que cuando llegaste ya se lo robaron. Totalmente. Se lo robaron 5 minutos antes. Es muy bueno. Es la gente que tiene el cartel robado y además la foto del cartel que estuvo durante pocos minutos. Es buenísimo. Sí, así que era mucha movida, ¿viste? Cuando había muchas cosas por hacer, ¿viste? Claro, totalmente. Bueno, nada, estuvimos ahí por Madrid, por Bilbao, por Barcelona, Valencia, bueno, todo lo que es Euskadi, arriba, algunos pueblitos. Uh-huh. Fue una recorrida. Sí. Después, ya que estábamos ahí, teníamos unos días, justo salió una fechita para hacer en un pubcito en Francia, en París. Y dijimos, bueno, o sea... Messier, ¿qué es que vos voulez attendre? Vamos a... Nos subimos al tren, estamos en 5 horas. Buenísimo. Y bueno, nada, esa fue la primera vez. Y ahora la segunda vez, que fue el año pasado, estuvimos... No estuvimos tocando ahí, estuvimos tocando en Inglaterra. Estuvimos en... Ah, sí, ahora no tocan en Inglaterra, ¿eh? Sí, fue, tocamos en The Cavern Club, donde nacieron los Fabulosos Cuatro. Sí. Bueno, ahora lo movieron de lugar. No sí, está sí, en el está, lugar original, pero está, igualmente sigue siendo... Está a 15 metros. Pero tocamos en el escenario donde tocó... Porque hay una parte que es una recreación exacta de la caverna. Sí. Y hay otra parte que queda atrás, que es donde tocó en... Donde hicieron el... la presentación del disco de Paul McCartney, Run David Run, que toca David Gilmour, Ian Paice, sí, McCartney y Mike, no me acuerdo el violero, otro un enfermo. Uh-huh. Bueno, pero nada, o sea, el violero de Floyd, el bajista de los Beatles y el baterista de Deep Purple. Bueno, tocaron el escenario ese y cuando vimos ese escenario, era ese escenario. Era entonces, ese escenario. Yo estaba parado ahí y decía, acá estaba parado el hipopótamo de Gilmour y no lo podía creer. Se me temblaban las piernas, ¿viste? Bueno, Julián nos presentó entonces, se acercó hasta aquí para presentarnos Dale que te gusta y el tema Contrarreloj. Che, muchísimas gracias. Y bueno, quedo entonces para la próxima vez que haya oportunidad para verlos en vivo finalmente. Venga. Así me saco las dudas. Venga. ¿De acuerdo? Contrarreloj, Mad, Rudy Sarso como acompañante y esto es lo que suena. Si no movés la patita con esto, estás muerto, enterate. Go! Vampiros de Helsinki en Argentina, The 69 Eyes. 24 de septiembre en el Teatro de Colegiales. Federico Lacroce y Álvarez Tomás, Capital Federal. Bandas invitadas, Crisales, Satan's Night Out y Harassment. Anticipadas en venta en Locuras, Metal Manía, Litsi, La Estaca, La Cueva de San Martín y por Sistema Ticketek al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. The 69 Eyes en Argentina. Que están viniendo próximamente a la Argentina, porque a pesar de esta época mundial y de que muchos preveían que se iba a cortar esta cadena de visitas que venimos recibiendo en los últimos tiempos, bueno, de las próximas bandas que tocan en Argentina tenemos a Shadows Fall el 30 de junio en el Teatro Flores. En julio tenemos a Biohazard, tenemos a Crisium, los brasileros. Tenemos a Job for a Cowboy, tenemos a Fishbone, eso me interesa verlo, el 20 de junio en el Teatro Colegiales. En agosto se presenta Striper, muy esperado, nunca tocaron en la Argentina. The Agonist, una banda que estará tocando por de pronto, inclusive en Córdoba, en Casa Babylon. Y tenemos también dentro de la lista, lamentablemente se canceló para septiembre Jolene Turner, pero sí tenemos a Scorpions el 13 de diciembre en el Luna Park. Luego viene Tarot, la banda de Marco Hietala, viene Hipócrisy para los que les interese la obra de Peter Tactren, The 69 Eyes, Lacrimosa, The Toy Dolls, Lamb of God, una fiesta. Ya dijimos Therion el 1 de octubre, después Rotting Christ, que viene postergándose también, pero bueno, por razones muy particulares, que fue un accidente que tuvo su guitarrista, creo. Death Angel va a estar próximamente en el Roxy, 21 de octubre, Green Day, y después para noviembre ya se anotan Europe, Milencolin y sí, finalmente Twisted Sister, una maravilla realmente. Entre las bandas que no vinieron nunca a la Argentina estuvo Virgin Steel, hace muy poquito tocando, y vamos a escuchar una de las bandas soportes. La banda se llama Trident, Sutiles Corsarios es el tema que vamos a escuchar, justamente de un disco que se llama Elric el Albino, seguramente aludiendo a la saga de Michael Moorcock, es la idea. La banda es de Rosario, suena muy bien, y justamente en este tema está como invitado Ross de Vos, al cual no hay que perder de vista en absoluto, porque con New Metal Leader hizo uno de esos discos de heavy metal inolvidables. Escuchamos entonces a Trident con Sutiles Corsarios.

de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Nos había quedado pendiente la vez pasada que estuvieron los chicos de Nova Orbis en el programa, los chicos de Colombia, una banda que me dejaron para presentar, ni más ni menos que Charm Designer. Algo así como, la traducción sería algo así como diseñador del encanto. Muy lindo el nombre de la banda. Blood Sounds el disco, es decir, sonidos sangrientos. Y vamos a escuchar un tema de esta producción que me enviaron, una producción de una banda que tiene a Andrés Herrera en voces y guitarras, Carlos Mora en guitarras y sintetizadores, Diego Miranda en bajo, Daniel Salgado en batería. Es una banda colombiana, repito, y From Below es el tema que vamos a escuchar, desde abajo, siguiendo con las bandas que nos alcanzó Nova Orbis en aquella oportunidad hace un par de programas atrás. Sonando entonces en el Noticiero de las Pampas. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Más material que nos llega al noticiero. Aprovecho para saludar a las emisoras que nos difunden por aire. Me refiero a FM Espectro en el 98.9 de Corrientes Capital, FM de Rock de Mar del Plata, FM Box de Punta Alta, FM City Rock de Pergamino. Todos ellos nos difunden también por las ondas hertzianas, no solamente en la web. En la web ustedes saben que si quieren contactarse, el mail es radio.requiem@gmail.com. Ahí recibimos tanto el material como las inquietudes que ustedes gusten. Y por supuesto, bueno, pueden dejar también mensajes en la cartelera del programa. Nos envió Iván Iñiguez un nuevo EP. Iván Iñiguez, que fue guitarrista de bandas como Anublar Cetro, como Helker, como Ava Eterno, que ha participado en un montón de tributos también. Bueno, este guitarrista ha sacado un EP titulado Estar Entre Nosotros, y el tema que hemos elegido para pasar aquí en el noticiero es Turbio. Estamos escuchando entonces a Iván Iñiguez en el noticiero de Las Pampas. Aires White Metal Fest presenta Striper en Argentina. La banda más importante del glam presenta todos sus éxitos con los miembros originales. Striper en Argentina, 14 de agosto en el Teatro Rivadavia 7800. Bandas invitadas: Reactor 4, Logos y Visión. Striper en el Buenos Aires White Metal Fest. Organiza Icarus Music. 15 años junto al metal. Vamos a cerrar el programa de hoy, al menos en lo musical, ni más ni menos que con The Unborn, una banda que ya ha pasado por el programa, pero está presentando actualmente The Second Birth Parte 3. Esa es la nueva producción que nos ofrece The Unborn, una banda que, como bien señalan en la gacetilla, es precursora del gothic doom metal en Argentina y que además está realizando los festejos de su 15 aniversario con la edición de este cuarto trabajo discográfico, ¿no? Esta obra cierra la trilogía del No Nacido, una obra conceptual que comenzó a plasmarse a fines de los 90 y que hoy conoce su fin, nos aclara la gente de The Unborn. Vamos entonces, ni más ni menos que con Nocturnal Demons, para ir cerrando el noticiero de las Pampas del día de hoy, que seguramente ustedes habrán apreciado, tuvo de todo. Into the sun. Y terminamos este programa a toda alegría futbolera, deseando que a nuestros amigos les vaya bien. Yo sé que no le puede ir bien a todo el mundo. Yo quisiera que le fuera bien a Uruguay, que le fuera bien a Paraguay, que le fuera bien a Brasil, a España, a Argentina, a Alemania, que tengo también amigos alemanes, pero todos no pueden ser. Entonces, que gane el mejor. Esa es la manera de resolver los problemas de una vez por todas. Como he dicho al principio del programa, son los equipos que más se están poniendo, me refiero a fibra, a garra y a fútbol, los que mejor están saliendo en este Mundial. Bueno, que siga así la cosa entonces. Que los que más ponen sean los que mejores resultados logren. Más allá de alguna jugada polémica o directamente errada, que la FIFA no se decide de ninguna manera a subsanar con la tecnología como debiera. Pero efectivamente la idea es que gane el mejor. Que sea esa la idea. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Francisco Marcos en la operación técnica, un servidor César Fuentes Rodríguez, trayéndoles este panorama tan particular de la escena argentina. Y ¿cómo es que lo llamamos? ¡El noticiero de las Pampas Argentinas! Que vuelve la semana que viene con más resultados.